vuelve la promo que necesitas. Ofertas que queman en Mayorista Macro. Aprovecha 3 semanas de precios increíbles como estos. Aceite girasol cocinero botella por 900 mililitros a 1,999 pesos con 99. Y yerba mañanita por 500 gramos a solo 1,399 pesos con 99. Es fácil, venís, compras y ahorras en serio. Porque en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplicables. Ofertas válidas del 2 al 5 de octubre de 2025.